Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Como siempre, un gusto de acompañarles en este su espacio de análisis y debate. Junto a mí se encuentra Anaís Estrada, Japón. ¿Cómo te va, Anaís? Hola, Jonathan. Bien, gracias. Contenta de compartir este espacio en retrospectiva junto a nuestros invitados del día de hoy. A propósito, hoy vamos a continuar con el programa que habíamos realizado anteriormente, específicamente sobre la crisis en Grecia. Y bueno, esta semana el pueblo griego se ha manifestado con un rotundo no ante las políticas que estaban impuestas por la Troika. Y para analizar este tema tenemos la presencia de grandes invitados. Tenemos la presencia de Pablo Dávalos, docente de Economía de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, PUCE. También es docente de la Universidad de Grenoble, Francia. Autor del libro Alianza País o la Reinvención del País, publicado en Colombia, noviembre del 2014. Está escribiendo el texto Summa Causae, ensayo crítico sobre el concepto de desarrollo económico, que será publicado en Europa. Bienvenido, un gusto tenerlo en retrospectiva. Y muchas gracias por la invitación, un gusto también estar aquí y compartir con gente tan joven, tan inteligente y tan preocupada de los problemas del mundo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Junto a nosotros también se encuentra Edison Pozo, quien también es parte de En Retrospectiva y esta vez también va a ser el papel de tertuliano para analizar estos temas. ¿Cómo te va, Edison? Hola, Jonathan. Un gusto de compartir en este espacio tan diverso para analizar estas temáticas y precisamente esta vez me toca hacerla de tertuliano y cómo no hacerlo junto a un gran economista como lo es Pablo Dávalos y también junto a un gran compañero como lo es Alberto Monar, quien posteriormente lo presentarán ustedes. Y también gracias a ti, Anaís, por compartir en este tu espacio. Así es, como nos presentaste, Alberto Monar, él también tertuliano, filósofo. ¿Cómo te va, Alberto? Pues es un agrado siempre participar en este programa y gracias a la invitación de ustedes, muchachos. Esperemos poder dar las pistas necesarias para entender esta problemática que está viviendo el pueblo griego y las implicaciones que va a tener a nivel mundial. Bueno, pues aquí hay que aprovechar la presencia de Pablo y sacarle el jugo, como se dice vulgarmente, con alguien con el nivel de preparación intelectual que sostiene, que mantiene, digamos. Muchas gracias y empecemos. Así es, amigos, y con esta presentación, esta introducción, damos inicio a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos en su programa en retrospectiva, como lo habíamos anunciado. Hoy vamos a hablar sobre la crisis griega y a propósito de ello se hizo un referéndum y el pueblo griego se ha manifestado con un rotundo no. Y bueno, ¿esto qué puede implicar desde el orden económico tanto para Grecia, también como para Europa y por qué no también para todo el mundo? Y para ello, analizar estos temas, como lo anunciamos, tenemos la presencia de Pablo Dávalos, quien nos va a dar su perspectiva. Y bueno, entonces empecemos contigo, Pablo. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción sobre la realidad en Grecia? Bueno, en primer lugar tenemos efectivamente el anuncio que realizó el primer ministro griego, Alexis Tsipras, a propósito de las negociaciones fallidas con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a propósito del pago de la deuda externa de Grecia. Una deuda externa que supera los 300.000 millones de dólares. Para comparar con el Ecuador, podemos decir que la deuda externa de Grecia es 3 veces el Producto Interno Bruto del país, del Ecuador, más de 300.000 millones de dólares. Esta troika, como se llama, había impuesto duras medidas de ajuste económico al pueblo griego. se trataba de la octava medida, de la octava vez en las cuales la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central impusieron estos programas de ajuste al pueblo griego. El gobierno de Syriza empezó una negociación indicando que no podía llevar adelante una propuesta económica que estaba en contra de su propuesta política, porque ellos habían ganado justamente como muy críticos, como un partido crítico a toda la propuesta neoliberal, a toda la propuesta de ajuste macroeconómico. Entonces el primer ministro griego y en ese entonces su ministro de Economía, Varoufakis, dijeron que era imposible, habida cuenta del contexto político, que ellos lleven adelante ese programa de ajuste. ¿En qué consistía ese programa de ajuste? Consistía básicamente en lograr lo que en economía se llama un superávit fiscal. ¿Qué es un superávit fiscal? Es cuando el Estado, el gobierno, decide recaudar más y decide gastar menos. Eso significa, en el caso de los países europeos, gastar menos básicamente en programas sociales, y para recaudar más el Estado opta por incrementar los impuestos a la población, opta por reducir el gasto, y todo eso se conoce con el nombre de austeridad fiscal, ¿no?, o disciplina fiscal o responsabilidad fiscal. Son palabras que expresan básicamente lo mismo. El partido de gobierno en Grecia, Syriza, consideró inoportuno llevar adelante ese programa de ajuste, habida cuenta de que el país estaba ya sometido a una crisis muy, muy fuerte. El desempleo es muy alto, es uno de los más altos de Europa, y los datos dan cuenta de que en los últimos 6 años estos programas de ajuste habían reducido la economía griega en una cuarta parte, es decir, la economía griega había perdido un 25% de la riqueza nacional producto de esta serie de medidas. ¿Qué dijo el primer ministro Tsipras a la Comisión Europea, al Fondo Monetario, al Banco Central? Les dijo: miren, renegociemos. De la misma forma que ustedes, en el caso, por ejemplo, de esta gran empresa Ford, se declaró en bancarrota y eso obligó a renegociar su deuda, yo les pido que renegociemos. No estoy diciendo que no vamos a pagar, estoy incluso aceptando ciertos condicionamientos, pero renegociemos. Es decir, lo que yo tengo que pagar de aquí en unos meses no lo puedo pagar, pero lo puedo pagar de aquí en unos años. ¿Qué pasó? Que la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo decidieron no hacer caso, decidieron simplemente exigir el cumplimiento de fuertes medidas. Imaginemos un incremento del impuesto al valor agregado sobre el 23%. Imaginemos incluso medidas draconianas que incluían, en el caso de Grecia, la privatización de su patrimonio histórico-cultural, la Acrópolis, sus museos, etcétera, ¿no? Porque según el Fondo Monetario y la Comisión Europea, le representaban un costo excesivo al gobierno. Es en esa coyuntura que Tsipras realiza una de las maniobras políticas más inteligentes que se han hecho en los últimos años y que cambia todo el escenario que tiene que ver con las renegociaciones de la deuda. Cambia absolutamente el escenario. ¿Qué hace Tsipras y qué hace Syriza, el partido que gobierna Grecia? Deciden trasladar la disputa alrededor de la deuda y los programas de ajuste al campo de la política y al campo de la democracia. Y con eso cambian radicalmente los discursos, cambian radicalmente las formas por las cuales se había comprendido incluso la política y la economía. Efectivamente, o sea, sobre todo los economistas somos, yo soy economista, somos profundamente antidemocráticos. Los economistas odiamos la democracia. Los economistas pensamos que la democracia no tiene que meterse en la economía. Los economistas, sobre todo los neoliberales, consideran que el equilibrio del mercado no tiene absolutamente nada que ver con la democracia política. Es decir, en el mercado actúa oferta y demanda, y eso no tiene nada que ver con la democracia. Y Tsipras lo que hace, y Syriza lo que hace, es decirles: no, señores, la democracia también entra a jugar en la economía. La economía también es un asunto democrático. Y con eso nos pone en jaque a todos los economistas, porque los economistas no estamos acostumbrados a pensar en términos democráticos. Los economistas estamos acostumbrados a pensar en términos jerárquicos, verticales, autoritarios. No nos importa la democracia a los economistas, no nos importa si la gente sufre, no nos importa si con nuestras medidas la gente pierde los empleos, si la gente pierde oportunidades, no nos importa. Lo que nos importa son las cifras, lo que nos importa es los balances, lo que nos importa importa es un crecimiento, aunque ese crecimiento destruye la naturaleza. Eso, así somos los economistas, así nos forman en la universidad, con esa insensibilidad social, con ese desprecio a la democracia, ¿no? Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse lo que significó esa declaración en Europa? Porque esa declaración les tomó por sorpresa a los europeos, que hablan mucho de democracia, hablan mucho de derechos humanos, pero cuando tienen que confrontar decisiones como esta no saben qué hacer. ¿Qué hizo la Troika? Simplemente se quedó asustada cuando el primer ministro griego dijo, bueno, vamos a las urnas y que el pueblo decida si está de acuerdo o no está de acuerdo con el programa que ustedes me están exigiendo. Ustedes me están diciendo que suba el impuesto al valor agregado, ustedes me están exigiendo que desmantele el estado de bienestar, ustedes me están exigiendo que privatice el estado. Está bien, que el pueblo decida. ¿Qué pasó? Que yo estuve justamente en esa coyuntura en Europa. Fue impresionante el terrorismo mediático. Fue impresionante. Casi todos los medios de comunicación le amenazaron al pueblo griego con casi con el apocalipsis. El pueblo griego decía que no. Decían que se iban a cerrar los bancos, y efectivamente se cerraron los bancos, y que después iba a haber crisis, pobreza, miseria, casi como las plagas bíblicas, ¿no? Que iban a venir insectos, iban a destruir todo, exagerando y utilizando una metáfora, pero los medios de comunicación cumplieron un rol impresionante a favor del sí. ¿Qué significaba el sí? Estar de acuerdo con las políticas de ajuste del Fondo Monetario, de la Comisión Europea y del Banco Central. Y el partido de gobierno Syriza, que pertenece a la izquierda, dijo no. Y le dijo al pueblo griego, ustedes decidan, nosotros estamos por el no. ¿Por qué? Porque ya estas medidas de ajuste se han experimentado desde el año 2009 y lo único que han conseguido estas medidas es pobreza, es miseria. No, definitivamente no. Y el ministro de Economía, Varoufakis, lo dijo que él prefería cortarse la mano a firmar ese paquete de ajuste. Y cuando el ministro de Economía, Varoufakis, el exministro porque renunció, ¿no?, confrontó a los medios de comunicación, les dijo a los medios de comunicación europeos y griegos, les dijo, miren, lo que ustedes están haciendo es terrorismo. ¿Por qué? Porque están aterrorizando a la población griega. Le están diciendo a la población griega que si la población griega vota por el no, se viene la peor de las crisis, se viene la miseria, se viene la salida del euro, se viene la pobreza, etcétera, ¿no? ¿Pero qué hizo el pueblo griego? A pesar de que todos los medios de comunicación le amenazaron, a pesar de que todos los medios de comunicación le pintaron el panorama más negro, y a pesar de que el gobierno se vio obligado a decretar un feriado bancario, el pueblo griego respaldó la propuesta de Syriza, con cerca del 62% de votos, una diferencia de más de 20 puntos con respecto a la propuesta del sí a las políticas de ajuste, ¿no? Esta es una victoria contundente para Syriza, es una victoria contundente para el primer ministro Tsipras, es una victoria contundente para todas las posiciones de izquierda del mundo, no solo de Grecia, y es un camino para la próxima vez confrontarle y enfrentarle al Fondo Monetario con democracia. Decirles a los neoliberales y a los economistas neoliberales, señores, todas sus propuestas tienen que ser validadas ahora por democracia. Es decir, si ustedes quieren que la sociedad acepte un determinado modelo económico, vamos a las urnas. Convenzamos a la gente, seamos transparentes y que la gente decida. Y eso me parece la enseñanza más importante de lo que ha pasado en Grecia. La posibilidad de abrir la economía a la democracia. Eso va a significar para los economistas un cambio radical, porque yo insisto en eso, yo soy profesor de economía en esta universidad del Ecuador y en el extranjero, y conozco la economía por adentro y puedo decirlo, la economía no es una ciencia democrática, la economía no es una ciencia incluso ética, incluso humana. Es todo lo contrario, es una, como decía David Ricardo en el siglo XIX, es una ciencia lúgubre. Tenemos que defendernos de la economía y tenemos que defendernos de los economistas. Y la mejor forma de defendernos de los economistas y de la economía es con la democracia. Claro que sí, cabe destacar que el pueblo griego se manifestó con un rotundo no. ¿A qué le dijo no el pueblo griego? Pues le dijo no a aprobar una ley que permita los despidos masivos, reducción de los salarios del sector público. Le dijo no a la supresión de las prejubilaciones y el retraso de la edad de jubilaciones hasta los 67 años. Entonces, desde esa perspectiva también, como vimos dentro de los medios de comunicación, jugaron un papel, como tú lo manifestaste, Pablo, jugaron un papel terrorista. Y sí, bueno, desde esta perspectiva quisiera que tú, Edison, también nos ayudes a analizarlo. ¿Cuál ha sido la perspectiva de los medios de comunicación con respecto a la decisión del pueblo griego? Esta vez los medios de comunicación no pudieron contra el pueblo griego. ¿Qué nos puede decir, Edison? Pues sí, Jonathan, mira, dentro de esta lógica de los medios de comunicación, tanto nacionales, griegos como internacionales, se vio un panorama, digámoslo, negativo y catastrófico, como lo señaló Pablo hace un momento. El escenario que planteaba así de unos recortes, de un pueblo que no legitima sus deudas, tal vez de un pueblo que incumple en sus pagos, tal vez una visión también de que la Unión Europea debe ser sólida, y los medios de comunicación entraron en eso de que el pueblo debería de aceptar las imposiciones de aquellas entidades que no han sido elegidas democráticamente. Por ello, fue un ataque muy duro que se lo vivió a nivel internacional y también a nivel nacional dentro de Grecia, más bien a nivel nacional, porque internacionalmente, si uno veía las diferentes cadenas, por ejemplo Telesur, RT y otras cadenas internacionales que son, digámoslo, un poco diferentes, que manejan la información de una manera un poco más objetiva, se pudo ver que había un pueblo que decía no a las medidas impuestas por la Troika. Dentro de eso, los medios dieron esa visión, los medios griegos y los medios europeos, así dieron más una afinidad más hacia las propuestas de la Troika, de decirles, ustedes deben de aceptar esto, si no lo aceptan, simplemente el pueblo griego se va a quedar sin la financiación, sin los diferentes tipos de rescates, sin diferentes medidas que en tantos años que se ha venido dando estas políticas de austeridad, supuestamente, entre comillas, para rescatar a los bancos, para rescatar a la economía griega, lo que han hecho ha sido precarizar más la situación de los griegos. Y eso, si uno se va dentro de la lógica de los medios de comunicación, se ve a quienes responde la opinión de los medios. ¿Responde realmente a la voluntad popular o a las élites? Aquí se vio claramente que respondieron a las élites. Es el caso contrario del medio griego, que volvió a reabrir después de que Alexis Tsipras ganara hace cerca de 5 meses. Ya por lo menos tenían otra visión los griegos, porque ya tienen una comunicación pública. Y en este caso daban los informes de por qué Syriza también quiere plantearle no a las medidas austeras de la Troika y por qué también ahorita ganó el no. Y es interesante también analizar que poco se ha hablado de la deuda que tiene Grecia con respecto a su Producto Interno Bruto, que es del 177% con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto de Grecia, que es esos datos se los daba en el 2014. Actualmente no tengo la cifra exacta, pero los datos del 2014 fueron muy claros, 177%. Si nosotros le hacemos una comparación con la deuda que nosotros como país, como Ecuador, tenemos, más o menos bordea entre el 30 y 32% con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. O sea, ¿se imaginan esas cuestiones que no le sacan a la gente y que, por ejemplo, como decía Tsipras y resaltaba que los rescates, del dinero de los rescates, nunca llegó al pueblo? Eso tampoco lo sacaron los medios. ¿A quién se rescató realmente? Se rescataron a la banca, y la banca no logró sostentarse, no logró sostentar esta crisis que fue europea, que fue a nivel global. Y por ello también se puede dar cuenta uno cómo los medios de comunicación influyeron en ello, influyeron en la campaña del miedo. Pero pese a tener la campaña del miedo, los griegos votaron no, porque votaron no a unas medidas que ya habían estado implantadas desde hace tiempo, que no habían tenido efecto en la población, que no habían mejorado su calidad de vida, que más bien las quieren seguir empobreciendo. ¿Por qué? Porque recortan los gastos en salud, recortan los gastos en las pensiones. Leía en los medios de comunicación que a los jubilados les querían hacer que extenderse la pensión, la jubilación a los 67 años. O sea, se imagina, no podían tener un goce de la pensión jubilar. Y era algo que los medios de comunicación no lo señalaban mucho en Grecia. Se puede considerar que al ganar el no en el referéndum ganó la democracia en Grecia. ¿Qué nos puedes decir desde la perspectiva filosófica? Esto de no pagar la deuda, yo me recuerdo un caso en Delfos. En el siglo VI antes de Cristo, la comunidad no quiso pagar la deuda sobre la construcción de un templo. Y esto ha sido replicado como un momento democrático para el pueblo griego. Yo creo que el pueblo griego está haciendo hincapié en esto. Alemania en 1953 negoció soberanamente la deuda en el Acuerdo de Londres. Y todos sabemos que Alemania exigió una condonación de esta deuda. Y es chistoso y es irónico el mundo de hoy, porque nos damos cuenta de que Grecia le perdonó en 1953, Grecia estaba entre los tantos países que le perdonó a Alemania la deuda que tenía, ¿no? Entonces ahora nos damos cuenta que tenemos a Angela Merkel en el poder en Alemania. Angela Merkel es una buena cobradora, pero no creo que sea una buena deudora. Yo veo que hay otros actores políticos que se inmiscuyeron en el problema griego, y estos actores políticos son gente, digamos así, los gobiernos de los otros países de Europa, que llamaron rotundamente al voto por el sí. Recuerdo haber visto al presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy, que estaba insistiendo que la medida tomada por Alexis Tsipras era de lo más descabellada, iba a llevarles a lo que nos dijo Pablo, a esta crisis fenomenal, bíblica, catastrófica y apocalíptica del mundo. Yo creo que el triunfo de Grecia tiene otras lecturas en España. Y en España lo que se está legitimando es que la izquierda tiene posibilidades reales de llegar al poder, porque si en Grecia se ha gestado democráticamente un cambio del modelo de Samaras a Tsipras, se evidencian nuevas formas de defender la inversión pública. Yo creo que es la crisis que va a tener España también en un futuro. Yo le escuché hace 3 días a Beppe Grillo, jefe de los partidos, bueno, del partido de las 5 estrellas en Italia. Él dijo, después de Grecia vamos nosotros. Y yo creo que después de Grecia, Grecia ya está poniendo, como siempre, ahí nació la democracia. Yo creo que el ejemplo de Grecia es poner ya la bandera en alto y decir a estos organismos de tecnócratas neoliberales, que son gente que nunca nadie les ha elegido para gobernar el mundo, pero ellos han dado las recetas y las soluciones hacia todos. Yo creo que es el momento decisivo en que la gente tiene que volver a tomar las riendas de la economía y de la política. Y qué mejor que haya gente como Varoufakis, como Alexis Tsipras, que hablen claro sobre la política, y que a partir de eso nosotros nos vayamos empoderando de algo que bueno, la economía. Viene la palabra ekoiné, ¿no? Ekoinos, que significa la relación del hombre con la naturaleza. Y yo creo que a veces nosotros nos perdemos en mucha teoría. Yo creo que debemos volver a tomar estos temas en el cotidiano, en el sentido común de la vida, porque continuamente tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Y yo creo que es un momento perfecto esta crisis griega para ayudarnos a repensar seriamente sobre qué tipo de democracia queremos vivir. Una democracia construida desde tecnócratas que nos dan decidiendo todo lo que tenemos que hacer, o una democracia construida desde nuestras necesidades concretas como sujetos. Exacto, y a propósito de lo que tú nos manifestaste, ¿qué va a pasar después de el no, que fue rotundo, ¿no? Cómo se manifestó el pueblo. A propósito de ello, también puede ocurrir un efecto dominó a nivel mundial. Y aquí también puedo dar como una cita que el Reino Unido también rechaza los nuevos recortes al estilo griego, que también ya se están manifestando con respecto a lo que está pasando en Grecia. Y desde esta perspectiva yo quisiera analizar el orden mundial a nivel económico, que nos ayuden a analizar sobre este tema, pero lo analizaremos después de esta pausa musical con el tema de Sudakaya, Una Señal. Yo pasando hoy día con este mundo. Mira a mi alrededor, familias dividirse por el precio del dinero. Hermano con hermano, ya no te das la mano. Y me pregunto por qué, parece que tu corazón se echó un agujero. Todo el amor, recógelo, perdona y repártelo ya. Estoy seguro que así todo va a ir mejor. Tu fuerza en el camino, en cada paso que darías. Porque yo estoy seguro que al final del túnel te encontrarás. Y yo sé que en en retrospectiva con el segmento Doxa y Episteme. Recuerde que estamos conversando con Pablo Dávalos, Alberto Monar y Edison Pozo acerca de la crisis en Grecia. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y estamos en su programa en retrospectiva. Anteriormente estábamos analizando sobre la crisis griega. También nuestros invitados nos daban sus perspectivas, cuál sería el orden económico en cómo se asumiría hoy Grecia. Y a propósito de ello, había dejado suelta una pregunta, y entonces implicaba en cómo sería el orden mundial. A propósito de ello, creo que ya se está encaminando un efecto dominó. Reino Unido también se ha manifestado ante ciertas políticas de impuestos. Y con esto quisiera que nos ayuden a analizar qué pasaría a nivel mundial con respecto a la economía. Pablo, entonces empecemos contigo. Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es la construcción europea del euro. El euro forma parte de lo que se llama el sistema monetario europeo, que fue construido en los años 90 con algo que se llamaba los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia definieron el marco de acción de la moneda, que empezó a circular en enero del año 2000, y este momento en el sistema monetario forman parte 18 países más Grecia. Se llama el Eurogrupo, esos 18 países que forman parte del sistema monetario. Los países nórdicos son parte de la Unión Europea, pero no del sistema monetario, e Inglaterra, el Reino Unido, es parte de la Unión Europea, pero no del sistema monetario. El euro, cuando se constituye el euro, se constituye como una moneda fuerte y está sustentada en el poder del banco alemán, el Bundesbank, uno de los bancos más fuertes del mundo, y de la economía alemana, que es la locomotora en este momento, de conjuntamente con la economía francesa, son los pilares del euro. El euro se ha ido constituyendo en una moneda dura. Al principio, cuando el euro fue lanzado en el año 2000, valía el 80% del dólar. Hoy vale casi el doble de lo que, aunque últimamente se ha debilitado. El euro forma parte de una de las monedas fundamentales de la especulación y de todos los movimientos financieros a nivel mundial. La decisión que acaba de tomar el pueblo griego afecta fundamentalmente al euro, y por lo tanto afecta a toda la estructura financiera mundial, y dentro de la estructura financiera mundial afecta a algo que se llama la especulación sobre las monedas, los swaps de monedas, los futuros y los options de monedas, etcétera. Ya voy a explicar. En todo caso, la decisión del pueblo griego implica este momento que los alemanes, sobre todo Angela Merkel, que han sido los más radicales en imponer las medidas de ajuste en contra del pueblo griego, tengan un espacio político muy limitado. ¿Por qué? Porque este momento la troika tiene que decidir si abre o no abre la llave de la liquidez al pueblo griego. Recordemos que hay un feriado bancario, recordemos que el pueblo griego, el gobierno griego, no tiene política monetaria. La política monetaria la define el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo es el que define las líneas monetarias con las cuales la gente finalmente compra el pan y la leche, si tú quieres, ¿no? Entonces, este momento, la troika, porque así se llama a estas tres instituciones, tienen que decidir si aceptan o no el referéndum griego. Si aceptan el referéndum griego, entonces tienen que abrir las líneas de crédito a Grecia y tienen que supeditarse y renegociar con Grecia. Esto significa una derrota política al Fondo Monetario, esto significa una derrota política a Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, y una derrota política al Banco Central Europeo y a Angela Merkel, ¿no?, que es la canciller alemana. Es una derrota política fuerte porque restringe su espacio. Digamos que como el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no quieren generar una señal a otros países, porque ellos dicen, si hoy nosotros relajamos nuestras exigencias, es muy probable que otros países van a decir, bueno, si a los griegos les perdonaron, ¿y por qué a nosotros no nos perdonan? El caso de España, por ejemplo, el caso de Irlanda, el caso de Portugal, el caso de Italia y la misma Francia, ¿no? Entonces, ¿por qué a Grecia le dan espacio? ¿Por qué a Grecia le renegocian? En cambio, podrían decir los chipriotas, a nosotros nos obligaron a un programa de ajuste más radical. Entonces, para el Fondo Monetario la situación es muy difícil para el Banco Central Europeo, porque si ellos no abren la llave monetaria y los bancos continúan cerrados, el gobierno griego tiene que de alguna manera dar salidas a la economía, pues. Y eso significa simplemente que el gobierno griego tendrá que decirle al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea, señores, en vista de que ustedes no han abierto la llave, no me han posibilitado renegociar la deuda, entonces yo necesito mover la economía y por lo tanto voy a salir del euro y a crear mi propia moneda y a imprimir mi moneda y otra vez a recuperar mi política monetaria. Pueden decir entonces ellos, bueno, está bien, recupera la política monetaria, pero si Grecia sale del euro significa el fracaso del sistema monetario. Es decir, ¿cómo es posible que un Banco Central Europeo con mucho, mucho dinero, que 18 países europeos no se hayan puesto de acuerdo para ayudar a uno de ellos? ¿Cómo es posible que se haya sacrificado uno de los proyectos más importantes de unión política y monetaria por imposiciones, en este caso, de la Comisión Europea, de los neoliberales? Y eso significaría otra derrota política para Angela Merkel y otra derrota política para el Fondo Monetario. Entonces, si Grecia, este momento, sale del euro, es una derrota política para Merkel. Y si Grecia no sale del euro, también es una derrota política para Angela Merkel, ¿no? Y con Angela Merkel, todo el capital financiero, con Angela Merkel, todo el neoliberalismo. ¿Y cómo va a procesar esa derrota política? Ese es el problema que en este momento tienen los europeos, ¿no? Porque si se rompe eso, el euro empieza a debilitarse. Si se debilita el euro, si Grecia decide salir, y recuerden que tenemos elecciones en noviembre de este año en España, ¿no? Y que Rajoy está muy preocupado de lo que pueda pasar este momento en Grecia. Rajoy ha dicho, ha sido uno de los más radicales en que la Comisión Europea no puede darle un milímetro al Syriza, porque si la Comisión Europea y el Fondo Monetario y Banco Central le dan espacio a Syriza, en España gana Podemos, o la alianza de Podemos, y eso significa el fin del PP. Entonces, el PP es el Partido Popular. Entonces, para los españoles y para Rajoy, es una situación muy, pero muy delicada, ¿no? Pero si el Fondo Monetario dice, está bien, los griegos se mantienen, vamos a renegociar, los españoles van a decir, y bueno, ¿por qué a los griegos les dan, les permiten renegociar y a nosotros no? ¿No? Igual los italianos, igual los irlandeses, que en este momento los irlandeses están amenazando con la salida de los ingleses, con la salida de la Unión Europea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto geopolítico muy particular con esta decisión que acaba de tomarse en Grecia, en virtud de la cual el sistema monetario construido en el año 2000, ¿no?, y con los criterios de convergencia del año 94, fracasó. Fracasó el sistema monetario europeo, se rompe la unidad del euro, el euro se debilita, y el momento en que se debilite el euro, todos los papeles financieros que han sido respaldados por el euro empiezan a perder valor. Las personas que compraron esos papeles, que transaron esos papeles, que especularon con esos papeles, tienen que buscar valores de refugio. Probablemente se vayan al dólar. Se vayan al dólar porque el euro está perdiendo valor, y el momento en que se van al dólar, fortalecen al dólar. Pero el problema es que un dólar fortalecido, en el caso de los Estados Unidos, agrava los problemas de déficit de cuenta corriente en Estados Unidos. Porque un dólar fortalecido va a significar que Estados Unidos va a comprar más y exportar menos, ¿no? Y Estados Unidos ya tiene un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente enormes, los más grandes del mundo, de hecho, ¿no? ¿Cómo va a compensar esa apreciación del dólar a los Estados Unidos? Probablemente emitiendo deuda. ¿Qué va a significar esa emisión de deuda, ¿no? Esa emisión de deuda va a significar mayor peso geopolítico a los chinos, porque los únicos que pueden comprar esa deuda emitida por los norteamericanos a esos niveles son los chinos. Entonces, un cambio en la geopolítica, ¿no?, europea, significa un cambio en la geopolítica mundial. Detrás de los griegos están viendo cómo se desenvuelve y finalmente cómo va a solucionarse esto. Están los rusos, están los chinos, ¿no?, que están diciéndole a Grecia, bueno, si tú recuperas tu moneda, nosotros podemos abrir líneas de crédito a los griegos. Están los BRICS, está el banco de los BRICS. Es decir, detrás de eso hay una disputa geopolítica. Y detrás de esa disputa geopolítica está la racionalidad del capitalismo, que es el capitalismo financiero, que va a perder una base, que va a perder una posibilidad de especular con el euro. Y para que se tenga una idea de lo que es el capitalismo financiero, para que se tenga una idea, hay instrumentos de especulación financiera tan poderosos, pero tan poderosos, que se llaman, por ejemplo, los derivados financieros o los instrumentos de alta frecuencia, para que también nosotros podamos tener un atisbo de lo que eso significa. En transacciones de derivados financieros, los bancos hicieron un montante de transacciones especulativas de más de 700 trillones de dólares. Esto es alrededor de 12 veces el Producto Interno Bruto de la humanidad. 700 trillones es un 7 seguido de 18 ceros. Eso es lo que se transa en un año en productos derivados. Y estas transacciones de alta frecuencia son transacciones que se realizan alrededor de 50 a 60 mil transacciones en un minuto, donde cada transacción se cuenta en nanosegundos, ¿no? Y lo hacen generalmente robots que están buscando transacciones, debilidades en el sistema financiero mundial. Y en ese sistema financiero las monedas fuertes son claves. son los pivotes sobre los cuales gira toda esta locura de la especulación financiera. Si uno de esos pivotes empieza a desmoronarse, en este caso el euro, ustedes pueden imaginarse lo que va a significar para esta especulación financiera. Entonces, lo que ha pasado en Grecia tiene repercusiones geopolíticas, repercusiones en el capitalismo y obviamente repercusiones para todo el mundo, incluyendo obviamente nuestro país. A propósito de lo que tú nos mencionas, también se han manifestado ciertos personajes, por ejemplo, Pablo Iglesias también siempre estuvo al tanto y estuvo siempre al apoyo con el no. Aparte de yo también, Noam Chomsky también se pronunció y nos manifestó que esto es una lucha de clases. Y con esto quisiera que nos ayudes a analizar, Alberto, ¿a qué se refería con una lucha de clases con respecto a la economía? Te comentaba la otra vez, Warren Buffett en el 2013 dijo una frase en Wall Street. Dijo que sí existe la lucha de clases, que ese concepto marxista existe y que afortunadamente son los ricos los que están ganando esta lucha de clases. Entonces, claro, las medidas que tomaron los tecnócratas del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo y en general de la Troika responden a los intereses del capital geopolítico internacional que está afín al neoliberalismo. Y de una u otra manera la presión ha sido contra el pueblo griego, ya sea por los otros presidentes de los países. Yo creo que, como decía Pablo, el triunfo de Tsipras en esto significa el triunfo de Podemos. Porque yo recuerdo que cuando fue el cierre de campaña de Syriza en Atenas, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, mucha gente de Izquierda Unida y de Podemos estaban ahí presentes acompañándole. Entonces esto tiene ya otras lecturas y va a tener otro tipo de interpretaciones en Europa. Es una Europa que va a exigir democráticamente la salida del euro. O va a exigir democráticamente lo que ha sido la campaña de Podemos. Una renegociación, una auditoría pública de la deuda al estilo ecuatoriano o al estilo argentino. Porque yo creo que esto también es legítimo y el pueblo tiene el derecho a saber cómo se manejan las finanzas populares. Yo creo que el gobierno de Rajoy hace pocos días dio una entrevista sobre el tema de Grecia y el presidente de España no sabe ni cuánto debe su país. Entonces eso te indica, ¿no? ¿Qué nivel de qué clase política tienes? Yo a veces me quedo asustado, digo, bueno, en Quito tenemos una alcaldía bastante deficiente, pero nuestra madre patria no es que tiene un gobierno que responda a los intereses de la mayoría social. Va a haber esta semana una reducción del impuesto del IRPF, que es el impuesto que les va a beneficiar a los ricos realmente, porque van a subir el IVA, van a bajar el IRPF, y tú te das cuenta que esas medidas están beneficiando a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Allá en España se hace política de acuerdo a los amigos que se tienen. Sí, yo creo que el Partido Popular tiene ya muy definido. Sí, yo quería también, a propósito de lo que dices, Alberto, el hecho de que sí, en España puede ganar Podemos, pero en Francia va a ganar Marine Le Pen, que es fascismo, es extrema derecha. Claro. Y con el mismo discurso de Podemos, de crítica al Fondo Monetario, de crítica a las instituciones financieras y al euro. Entonces el panorama no es tan prometedor, si tú quieres. O sea, Europa va a girar, pero a posiciones, en el caso de Marine Le Pen, de extrema derecha, fascistas. Extremista, sí. Sí, es muy probable que Marine Le Pen triunfe en las próximas elecciones, que son el próximo año. Edison, cuando continuamos contigo, a propósito también de lo que nos comentaba Alberto, con respecto a el orden geopolítico a nivel latinoamericano, ¿crees que también tiene un cierto impacto lo que sucedió en Grecia? Porque igual muchas personas también han estado desde aquí apoyando a Grecia. O sea, el impacto desde Latinoamérica ha sido desde las izquierdas, pero desde las izquierdas que son críticas a estos procesos que se vienen dando, críticas a estas imposiciones que da la Troika, y también porque una crítica también es positiva, crítica a los procesos que se están dando. Por ejemplo, hace un momento mencionaban lo de Podemos con Pablo Iglesias. Es interesante que allá en España el Partido Popular y el Partido Socialista, el cual le denominan el bipartidismo porque fuera de tener pugnas ideológicas han tenido varios acuerdos, los cuales han encarecido a la población española, por ejemplo, de priorizar el gasto de la deuda de lo que antes tenían en un 25% a un 75%, eso tú te das cuenta que ya de Partido Socialista ya no tiene nada. El Partido Popular uno se lo puede catalogar que haga esos tipos de medidas, ¿no?, que no benefician uh-huh. a la sociedad. Pero es interesante que acá, desde Latinoamérica, hay una crítica positiva hacia esos procesos que se están dando, por ejemplo, en España, con Pablo Iglesias, con Podemos, con estas plataformas de izquierda, también con lo que decían de Marine Le Pen. Eso es, en cambio, el polo opuesto, es la extrema derecha. Se podría llamar hasta de fascismo, porque eso es la otra cara de la moneda. Si es que uno ve lo que es Podemos y ve lo que es Marine Le Pen, es la otra cara de la moneda. O sea, si hay una gran expectativa desde aquí, desde Latinoamérica, hacia esos procesos. O sea, hay una crítica hacia esos procesos. Y como tú mencionabas hace un momento, si se podría dar un efecto dominó. Claro que se podría dar un efecto dominó. El otro día Pablo Iglesias decía, hoy en Europa hay dos campos enfrentados, la austeridad y la democracia, el gobierno del pueblo y el gobierno de los mercados y sus poderes no elegidos. Y él decía, nosotros estamos con la democracia, nosotros estamos con el pueblo griego. Y eso es lo que se va a visibilizar en estos tiempos. Y América Latina va a tener una gran expectativa, porque ahí se va a ver si en Grecia, que es la cuna de la democracia, donde nació todo este significado de democracia, del pueblo y de lo que conlleva, pues ahí vamos a ver en qué se va a dividir tal vez Europa. Tal vez se vaya a dividir con las personas que piensan como Podemos, que se puede reestructurar la deuda, que se puede renegociar la deuda, como lo hizo aquí el Ecuador allá en el 2008, donde se demostró que era una deuda ilegítima, o se puede ir hacia los procesos que puede generar lo que es el otro lado de la otra cara de la moneda, con lo que sería con Marine Le Pen, que es el lado opuesto de Podemos. Y desde mi punto de vista, ahí sí, muy personal, ahí sí debería de la gente ver realmente con quién va a estar, si va a estar a favor de la mayoría social, de lo que habla Pablo Iglesias, un gran catedrático de la Complutense, que actualmente es secretario general de Podemos, o se va a ir por la otra cara de la moneda, en este caso de Marine Le Pen, que a mi juicio se van a ir nuevamente por las grandes élites, van a tratar de renegociar su deuda, pero ¿a quién van a beneficiar realmente? ¿Será a la ciudadanía o serán a los intereses económicos y financieros como la troika? Claro, como tú lo manifiestas, desde Latinoamérica también se han manifestado, ¿no? Y ese también es como una conciencia, sería como una conciencia de clases por la mayoría social. Creo que la gente está tomando esa conciencia diciendo que esto es lo que el pueblo quiere, eso es lo que quiere la mayoría social, y ya dejémonos de ser explotados por la hegemonía. Y bueno, amigos, con el análisis que nos han proporcionado nuestros amigos, vamos a nuestra siguiente pausa musical. Y bueno, no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, estamos como En Retrospectiva, ahí nos puedes enviar un comentario, sugerencias o también sugerirnos algún tema. Y bueno, con la segunda pausa musical, el tema es Latinoamérica de Los Residentes. Tiempo nos trajo esperanza para forjarnos un mundo mejor. ¿Dónde estamos en su programa En Retrospectiva. No te olvides que nos puedes seguir en nuestra fanpage. Estamos como En Retrospectiva. Ahí puedes enviarnos tus sugerencias, comentarios, inclusive las críticas, estamos muy abiertos. Y bueno, llegamos a nuestro último espacio, nuestro último segmento, segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Para concluir con respecto a lo económico, ¿cuál es el futuro del orden geopolítico que nos espera con todo lo que hemos hablado en este espacio? Pienso que la principal conclusión es el hecho de que se está abriendo un espacio nuevo, que es el de la democracia para la economía. Y creo que ahora tenemos otro horizonte de lucha para las sociedades. Y lo que te decía hace un momento, ¿no? Enfrentar al discurso económico con democracia. Que las decisiones que se adoptan a nombre de las sociedades sean decisiones tomadas democráticamente. Que las sociedades se involucren en decisiones que, en definitiva, las van a afectar, en definitiva, les corresponde. Creo que ahora, con la decisión tomada por Syriza, con la decisión tomada por Alexis Tsipras y toda la gente que está en el poder en Grecia y luchando contra el neoliberalismo, se está abriendo una posibilidad y tenemos que asumir eso. Tenemos que pensar qué significa la democracia en la economía y cómo las sociedades pueden asumir ese reto de la democracia. ¿Qué va a pasar con el orden mundial? Yo pienso que las sociedades van a seguir aferrándose a defenderse de los economistas, del mercado, del capitalismo, etcétera. Creo que estamos viviendo problemas muy fuertes, ¿no? Y en ese sentido, fíjate tú, el mismo Papa Francisco, con su última encíclica, pone de manifiesto los graves problemas que el modelo de sociedad, el modelo de capitalista de crecimiento está generando a la naturaleza. Este momento estamos en una situación tan dramática que está en el debate nada menos y nada más que la sobrevivencia de la vida humana sobre el planeta Tierra. Ningún sistema creado por la humanidad desde los inicios de la humanidad ha puesto en peligro la vida humana sobre la Tierra. Y ahora resulta que el capitalismo y su discurso neoliberal de lo libre mercado, este discurso neoliberal está poniendo en riesgo a la vida. Y eso tenemos que defender la vida y tenemos que descolonizar el discurso de esos conceptos económicos que se nos han impregnado y pensamos que son reales y no son reales. Por ejemplo, el discurso del crecimiento. Pensar que es bueno el crecimiento en la economía. O sea, eso está mal. O sea, ¿cómo es posible que sigamos pensando en eso? Algún rato ojalá haya posibilidades de conversar sobre las falacias de esos discursos, ¿no? Del crecimiento económico o el desarrollo, pensar que nuestra sociedad debe desarrollarse. O sea, ¿cómo es posible que pensemos aún esos? Y es porque estamos colonizados por esa episteme del poder. En ese sentido, ¿cómo se vislumbra ese orden que está emergiendo? Como una disputa entre un capitalismo tardío que está poniendo en riesgo a la vida humana y sociedades que se están defendiendo de ese capitalismo. Alberto. Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es, a partir del triunfo de Syriza, repensar democráticamente el mundo, repensar las relaciones humanas y lo que decía Pablo, repensar toda esta cuestión del estilo de vida que estamos llevando. A lo que él mencionó sobre la encíclica, es llamativo de que estamos en un mundo en el que estamos poniendo en peligro nuestra existencia. Entonces, hay que volver a repensar todos los criterios económicos, porque hay que volver a repensar la relación hombre-naturaleza y hay que repensar también la política, porque tenemos que volver a repensar nuestra relación como seres humanos. Si no lo hacemos, la extinción está a la vuelta de la esquina. Y a eso nos estamos aproximando. Lamentablemente, la gente todavía no toma conciencia del sentido de la existencia que tenemos en el mundo y esperemos no hacerlo demasiado tarde. ¿Sí? Edison. Bueno, con respecto a la geopolítica, vamos a ver en el ámbito económico que hay potencias que están creciendo. Por ejemplo, ya mencionaron los BRICS, que están incluidos Brasil, Rusia, China, la India. O sea, son entidades que van a tomar fuerza en este nuevo paradigma que se está dando en la actualidad. porque la Troika ya va a dejar de ser tal vez esa entidad tan poderosa. No voy a decir que va a dejar de serlo por completo, eso tomará tiempo, pero ya se ven involucrados nuevos actores, tal vez nuevas entidades que pueden tener intereses más humanos, por así decirlo. Y si existen gobiernos y tal vez existe la voluntad de hacer cosas diferentes a las que ya se ha estado haciendo hasta el momento, me parece interesante que Europa va a ser como Latinoamérica en su tiempo con el comandante Hugo Chávez, que comenzó a cambiar la realidad del pueblo, comenzó a cambiar la tónica en la cual se manejaban las instituciones, pese a que ahora estén en una crisis tal vez creada por las especulaciones de ciertas entidades y como lo quieran ver la mayoría de personas, pero si analizamos desde el inicio lo que logró hacer la Arabia Saudita de Latinoamérica, lo que es Venezuela, el segundo país productor de petróleo, podemos ver que en Europa también puede darse esos cambios y tal vez el inicio de ese cambio sea con Grecia y luego puede ser con Podemos y luego puede seguirse contagiando y puede darse a nivel económico nuevos actores a nivel económico. Como dije, los BRICS, Rusia también puede implantar ahí y llegar a tener incidencia. China, el crecimiento de China también va a ser un factor también determinante en algún momento. Gracias, amigos. Es importante recalcar, como lo manifestaron todos, trabajar el orden económico que se base en primera instancia por el ser humano, ¿no? El ser humano y la naturaleza, esa relación mutua que existe. A propósito de eso, te hacemos una cordial invitación, Pablo, para hablar sobre esos temas de la economía desde Latinoamérica. Suma Causay, estarías muy invitado para los siguientes programas. Y con ello, quiero dar las gracias a todos nuestros invitados y nos veremos en el siguiente programa. Junto a ustedes, Jonathan H. Gracias a usted también que nos acompaña y nos escucha por radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM. Soy Anaís Estrada Japón y fue un gusto acompañarles. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio CCE. 940 AM.